Javier, ¿cómo estamos? Marcos te saluda, ¿cómo andás? Sí, Marcos, ¿cómo? Todo bien. ¿Vos qué tal? Bien. Ayer tuvimos un problema con las comunicaciones y bueno, hoy ya pudimos. ¿Cómo andás? Sí. Fue un problema mío, pero bueno, eso es lo que pasa por hacer la columna también en el área de otras actividades. Claro. Pido disculpas a toda la oyentada que seguro estaba llorando porque no salió la columna. No, pero viste, ayer fue como porque tuvimos un problema durante todo el día, pero fue anticipándonos al lío que iba a ser más en la tarde, ¿no? Más al mediodía, el problema de que se cayó en redes. Olvídate, nos quedamos sin comunicación, nos tuvimos que hablar con la gente cara a cara, hablar por teléfono fijo. ¡Qué fe! Una cosa re siglo XX, ¿viste? Sí, total, fue como volver al 2000, ¿no? Sí. Yo fui a tocar timbres, ¿viste? Como para ver gente. No, llegaste a ese extremo, no. Y había que solucionar la socialización de otra forma. Sí, la verdad, ¿no? Haberse levantado el cogote y mirar para los costados y para arriba. Exacto. Che, una cosa, yo me escucho con eco. No sé si se escucha también el aire, se está escuchando con no, eco. No, se escucha bien. Capaz que tengas con auricular estés o capaz que sea el altavoz. La persistencia de las fallas de WhatsApp. Claro. No, pero te escuchamos perfecto. Está arreglado. Te escuchamos perfecto. Así que comentanos, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de ferias. Ferias del libro. En el mes de octubre se va a hacer la Feria del Libro de Mendoza. Uh-huh. Y también se viene con una serie de ferias, como se han levantado las restricciones con respecto a la pandemia. Ha habido muchas ferias que se suspendieron, todos lo sabemos, el año pasado muchas cosas se suspendieron, ahora están volviendo las ferias, y las ferias específicamente de libros. Uh-huh. Entonces, bueno, como si es esta temporada de ferias, hablar un poco de cómo son los circuitos de feria, qué tipos de ferias hay, cómo son las ferias, y por qué, y la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿por qué hay tan pocas ofertas en la Feria del Libro de Mendoza? Uh-huh. Me interesa. Entonces, bueno, claro, uno siempre, y de ahí ya no vamos a hacer una feria, ya la palabra feria, del objeto que sea, uno asume que en la feria, por ejemplo, en la feria de verduras de Guaymallén, uno asume que va a conseguir las verduras más baratas que en la verdulería que tiene a la vuelta de su casa. Claro, esa es la idea. O que en una feria de artesanos va a tener las cosas más baratas que en un local que vende artesanías. Uh-huh. Porque está todo como más directo, pero la Feria de Libros de Mendoza es una feria de, como ya hemos comentado otras veces en esta columna, de todos los intermediarios que hay entre el autor que escribe el texto y el lector que lo lee. La Feria de Libros de Mendoza está orientada sobre todo al tercer intermediario, digamos, en la cadena de producción del libro, tercero o cuarto, de acuerdo como veamos ahí el esquemita. Entonces, en general, la Feria del Libro de Mendoza termina siendo una feria de libreros, ¿no? Con todos los otros elementos que tiene la feria, que no es solamente la venta de libros, sino que venga algún autor, que los autores locales puedan presentar sus libros, hablar de sus proyectos, hacer lecturas y demás. Pero en cuanto a la esencia de la Feria del Libro, que es que, bueno, podamos ir y conseguir libros que por ahí en otro momento no conseguiríamos, la Feria del Libro termina siendo como un resumen de las cinco cuadras de la calle de San Juan en un lugar cerrado. Claro. Entonces, termina siendo, como te decía, una feria de libreros. Y uno que espera y dice, bueno, la verdad es que Feria del Libro, esta es mi oportunidad, voy a ir a comprar todos los libros que siempre quise a un precio claro, más barato, especial y, sí. y rebajado, nos encontramos de repente que están todos los libros con más o menos el mismo precio que tienen en la vidriera de la librería. Uh-huh. Y esto no es una cuestión de capricho, ni de que los libreros son unos ratas y que no quieren hacer descuentos ni nada, sino que en Argentina la ley del libro establece que todos los libros tienen que tener un precio uniforme. O sea, yo como editor publico un libro y le pongo un precio X, que es, bueno, hay muchas formas de calcularlo, pero digo, este libro va a valer qué sé yo, 500 pesos. Yo decido eso cuando se envía ese libro a las librerías. Cada librería lo tiene que vender a 500 pesos. No lo puedo vender ni a 600 ni lo puedo vender a 300. Por más que una librería me diga, voy a comprarte 1000 libros de ese y lo voy a poner más barato, ¿no? Porque la lógica de esto es justamente proteger a, sobre todo, las pequeñas librerías, las librerías de barrio, las librerías que no son de cadena. Entonces, por ley, los libros valen siempre lo mismo, y eso, si quieren ponerse así como en Leudero, pueden ir a exigirlo a cualquier librería. Uh-huh. El precio de venta al público de este libro es este, y si no lo venden a otro precio, es ilegal. Pero lo que pasa, como la feria del libro suele estar orientada a libreros más que a editores o autores, no hay posibilidad de hacer ningún tipo de rebaja. Uh-huh. Y después el sistema de venta del libro suele ser por consignación, ¿no? Claro. Esto significa que el productor del libro hace un libro, se lo envía a un librero, y si ese libro vale 100 pesos, un porcentaje queda para el librero, pero el resto, el otro porcentaje lo tiene que rendir, ¿no? Entonces, si yo hice un libro que vale 100, se vende en una librería, el librero se acuerda con el librero porque no hace 30% de valor de tapa, ese 30% queda para el librero, pero al que lo hizo, al que lo dio en consignación, le tiene que dar 70. Entonces, para que un libro pueda hacer un descuento, más allá de la ley del libro, que, como te decía, establece un precio uniforme para todos los libros, tiene que igual rendirle 70 pesos. O sea, si lo decía en el 75, va a perder la ganancia. Entonces, esto hace que el negocio del libro de Argentina sea bastante particular. La otra ventaja que tienen los libros es que, por suerte, no pagan IVA. Que esto fue una cosa que se le ocurrió, el secretario de Cultura del macrismo se le ocurrió deslizar la idea de que los libros deberían pagar IVA, o sea, serían todos un 21% más caros, que por suerte no prosperó. Uh-huh. Entonces, bueno, ese es otro de los beneficios. Entonces, por eso en general siempre hay, como te decía, poca posibilidad de ofrecer ofertas en libros. Lo que tendría que hacer el libro es pactar, en todo caso, con cada editorial, para decirle, mira, vamos a hacer la feria, tenemos que hacerle algún tipo de precio, entonces hagamos algún tipo de oferta. Y las ofertas siempre te irán cayendo sobre libros que no son nuevos, que son libros usados, que a los libros usados ya no se le aplica el rigor, digamos, de la ley. Entonces, por eso te pueden vender un libro usado las ofertas que queremos son, llévate 5 títulos de este cajoncito por 200 pesos. Javi. Y tenés que ir y... Sí, Luli. Sí, te interrumpo. Aquí Luli, entrando al aire para preguntarte. ¿Y los libros que se catalogan como saldo? Sí. ¿Qué, cómo, de dónde muchas vienen veces lo que... y cómo es ese tema? Como te decía, el general, digamos, del negocio del libro es de trabajar por consignación. Pero también está la posibilidad de hacer compras en firme, que en la cual el librero compra directamente, le dice, no quiero consignación, el libro vale 100, te tenía que pagar 70, así que te dame 10 libros y te pago 700, ¿no? Entonces lo compran en firme y ahí tienen un poco más la posibilidad de jugar, sobre todo con libros que justamente son saldos, o sea que son libros que suelen ser libros que han sido discontinuados, o que por ahí quizás un autor que venía publicando con una editorial cambió de editorial, y los que te quedaron, que vos ya habías comprado con esa editorial, podés jugar un poco con ese saldo. Pero son libros que ya entran más en la categoría, se asemeja más a la categoría de usado que a la categoría de libro nuevo. Entonces, por eso funciona ahí el tema del saldo. Lo que pasa, por ejemplo, en otras ferias, que son ferias que no suelen suceder acá, porque la feria del, como decía, la feria del libro de Mendoza suele ser una feria de libreros, más allá del resto de los eventos culturales que suceden en la feria, uh-huh. hay ferias de editores, o sea, donde las editoriales tienen el protagonismo. Justo en este momento acaba de terminar la FED, que sucede donde suceden todas las cosas, que es Buenos Aires, pues sabemos cómo funciona el centralismo, ¿no?, en este país, y acaba de terminar la FED, que es justo feria de editores. Se nos corta. Viendo libros, son se nos corta la comunicación. Editores. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Por ahí se nos va la señal, pero sí, ahí está. Dale, dale. Yo me he quedado quieto desde que estoy hablando, así que salvo que sea los vaivenes. Se está vengando porque tocaste el timbre en alguna casa y socializaste. Estamos hablando mal del imperio de las comunicaciones, así que claro. Ahí lo ligamos. Bueno, como les decía, hay sí. ferias de editoriales, porque están enfocadas en las editoriales, no en los libreros, y eso permite que se pueda que se pueda negociar más el precio, bien. ¿No? Qué bueno eso. Ahora hace poco, terminó el fin de semana pasado, terminó en Buenos Aires la Feria de Editores, que Buenos Aires dentro del país concentra el 90% del mercado editorial, uh-huh. Y en esta Feria de Editores, que suelen ser aparte en la FED, que es la sigla de la Feria de Editores, suelen ser editoriales, sobre todo pequeñas y medianas, no, de la FED no participa Planeta, no participa Alfaguara, si no participan editoriales más pequeñas como Mar Dulce, como Años Luz, etcétera. Y después la gran feria de libros, que también los stands que hay son stands de editoriales. De hecho, es el momento también que muchos Javi. Libreros... sí. ¿Cuál es la feria que dijiste que es de editores? La feria de editores que tiene el nombre de FED. FED. Que es el acrónimo, ¿no?, de Feria de Editores. Bien. ¿Y la que mencionabas recién? ¿Hola? La Feria del Libro de Buenos Aires, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que bueno, ya lleva 2 años suspendida por la pandemia, que también un poco organiza el calendario de ferias de las provincias, ¿no? Porque en las provincias suelen hacerse las ferias en la segunda mitad del año, porque en la primera casi todos los libreros y editores concentran todos sus esfuerzos en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es como les decía, una de las ferias más grandes a nivel hispanoamericano del libro. Entonces, en esas ferias donde sí participan directamente las editoriales, ahí sí se puede conseguir mayores beneficios en cuanto a precios y demás. De todas formas, más allá de todo eso, siempre está bueno cualquier tipo de política y cualquier tipo de evento que fomente la lectura y que fomente el libro. Entonces, pues, muchas veces hay mucha gente que por ejemplo, acá en Mendoza, No suele pasar por las librerías, pero se nos cortó. Tentarse con algún otro y consumir libros. No hay señal, Javi. Se nos corta la conexión. No tenés buena señal vos. No tenés buena señal vos, o nosotros tampoco tenemos buena señal, pero se nos corta. ¿Ahí nos escuchás? Ah. Yo lo escucho perfecto ahora. Entonces, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, por ahí se corta. ¿Vos decías entonces, claro, ahora, que la gente que no va a librerías va a ferias? Que en los eventos multitudinarios así, para mucha gente que no va habitualmente a comprar libros, terminan funcionando bien porque van a la Feria del Libro como un evento en sí mismo. Para los que compramos libros, en general las ferias son más o menos lo mismo. Para los que tenemos la costumbre de recorrer, de dar vueltas, de entrar a una librería, salir, entrar a la otra, preguntar por una cosa, preguntar por la otra, pero sí hay mucha gente que dice, che, ¿qué hacemos el domingo que viene? Bueno, el domingo que viene no es la feria, pero a fin de mes. Encima hicieron a fin de mes eso, no sé, claro. Como para como para pensar, ¿no? O sea, una feria justo a fin de mes, pero bueno, te van a decir un domingo de la feria, che, ¿qué hacemos? Mira, vamos a la feria del libro, va a haber quizás un autor, quizás un músico que toca, y de paso vemos unos libros y por ahí compramos algunos libros. Y después decir, bueno, che, pero había re pocas ofertas, bueno, pero había pocas ofertas por esto mismo que les acabo de comentar. Claro. No, pero qué bueno saberlo, así que, bueno saber eso. Sí. Sí, sí, porque por ahí una cosa que, bueno, a mí me pasaba, iba a la feria del libro, no hay ninguna oferta, pero después cuando me enteré de este detalle legal, y también la fundamentación de ese detalle legal, que el libro tiene que ver lo mismo en todos lados, me parece que está bien, porque si no, cualquier cadena grande de librerías podría, como mueve más artículos en el mercado, podría bajar el precio y cerraría la librería de barrio, la librería más pequeña, la que aquí uno calcito. Javier, pero bueno, todo esto, sí, decime, Marcos. No, que por ahí digo, ¿y qué pasa si la librería, digo, porque también puede ser eso, ¿no? Que esa librería, que una librería de cadena, por más que compre el libro y no lo tenga concesión, ¿no lo puede bajar al precio? No lo puede bajar al precio. Bien, pues por ahí capaz que compra y. Y una vez que ya lo compra, lo puede bajar. No. Y después con esas librerías de cadena pasa otra cosa, del otro lado del telón de la venta de libros. Uh-huh. Lo que pasa es que aparte son las peores en rendir. los que más se demoran, tienen demoras de hasta un año en rendir libros. Y eso es también el negocio que hacen, porque el dinero que les entra, que venden mucho más libros de cualquier otra librería, les entra ese dinero, y todo ese flujo de dinero lo ponen, como dice la gente que trabaja en las finanzas y en Wall Street y en la bolsa, lo ponemos a trabajar. Entonces, y ya es como una como un vicio, ¿no? de estas grandes cadenas de librería, es decir, vos acá pusiste un libro, nosotros lo vendimos, pero te lo vamos a rendir dentro de un año. Y tienen el poder como para decir, no, pero bueno, que el libro está acá, las reglas son así. Entonces también volvemos como un poco sobre lo que hablamos la vez pasada, está bueno no apoyar, ¿no?, ese tipo de negocios. Lo que pasa con las librerías chicas es al revés, las editoriales presionan para, no, tenés que rendir cada dos meses, cada tres meses, etcétera. Pero bueno, esas son las... Las desventajas de vivir en un mundo hipercapitalizado, claro, ¿no? Claro. Presionan donde no tendrían que presionar, digo, encima. Exactamente. Pero es si lo llevamos, yo siempre trato de hacer este juego de llevar el libro, o sea, la idea del libro, de cómo se maneja, que no se maneja como, o sea, se maneja igual que se maneja el mundo, ¿no? No hay mucha diferencia. Uh-huh. Entonces, sucede lo mismo cuando vemos, por ejemplo, frente a una crisis económica o una crisis de desocupación, de desempleo, que siempre las grandes empresas o las grandes industrias son las que tienen más posibilidad de negociar, porque negocian, y también negociando con el cuerpo de nosotros, les trabajadores, ¿no? O sea, decir, no, pero yo empleo a 50.000 personas en mi industria, entonces necesito un beneficio impositivo y mejores subsidios y préstamos para seguir produciendo, porque yo empleo a 50.000 personas que son después sostener familia y demás. Mientras que una industria pequeña o una pyme o un negocio familiar no tiene la posibilidad de que un funcionario de turno le abra la puerta para decir, che, ¿vos qué problema tenés? ¿No? Claro. Bueno, lo que ha pasado con IMSA, lo que pasó en IMSA, y se me viene a la mente la Terra, los problemas que está teniendo la Terra para seguir subsistiendo. Exactamente. Y lo que pasa con IMSA, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y a IMSA es la empresa más subsidiada de Mendoza. Totalmente, la gran, entre comillas, hago señas de comillas yo acá, yo sé que es radio, que no se ve, pero la estoy haciendo, la gran empresa mendocina es la gran subsidiada, que son después los que se quejan, hace unos años, no sé si se acuerdan, Pescarmona hablando pestes de la asignación universal por hijo, y de repente la plata que va para una sola sociedad anónima, que es Pescarmona, es el equivalente a sostener planes sociales para para miles de personas. Claro, se convierte. Pero bueno, por eso te digo, es una cosa, las cosas que pasan en el mundo, pasan los libros. En el mundo del trabajo, pasa también en el mundo editorial. Eso no estamos exentos. No somos quienes escribimos y quienes hacemos libros, no dejamos de habitar este mundo. No venimos de otro planeta. Claro. Estamos en este y estamos con las reglas de este. Totalmente. Pero sí. Siempre como está muy romantizada, siempre la idea del libro, la idea del autor, la idea del artista, está bueno un poco deconstruir, ¿no?, esa idea o ver los pormenores de esa idea, porque no dejamos de estar exentos de los vicios del capitalismo global. Totalmente, totalmente. Qué interesante lo que has traído hoy, Javier. La verdad que mucho para saber, digo, esto bueno. De los precios, de que uno dice, verdad, muchas veces vamos a la feria, va a haber libros más baratos, y bueno, por ley no se pueden bajar, que está bueno, y si no, bueno, los libros usados, que siempre, como decías vos, eso sí, están más baratos. Exacto, uh-huh. Exacto. Y de lo que podemos hablar la siguiente semana, que no sé cómo aprovecho de acá hablar cosas de producción, que justo es feriado el día lunes, no sé si hay programas, claro. Pero podemos hacer la semana que viene, hacemos o el la martes, siguiente. Hacemos el martes. Los libros, dale, vamos a ver los libros gratis, y de una institución que viene de hace muchísimo tiempo, que se dedica a que haya libros gratis para todos, que son las bibliotecas. De bueno. Qué bueno, qué bueno. Así que eso lo dejamos para la próxima columna. Acá la Luis levanta las manos. La Luis, mirá, la Luis te aplaude. Aguanten las bibliotecas. Exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Disculpas por ayer y la seguimos la semana que viene. Abrazo enorme, Javier, te agradecemos a vos por darnos a conocer que, todo que esto. Que estén muy bien. Que estés bien. Por favor. Igual ustedes.